contador y el servil, el usurero y el tranza, ese par de columnistas, el abogado y la suegra, el que me cobra la renta y la que me representa, los que viven de mordidas cuando se van a acabar. Con la basura a un lado, me siento ese soldado peleando contra todos sin saber por qué. Me están jodiendo la vida, me están poniendo a pelear, me están jodiendo la vida. Yo solo quería cantar. Con la basura a un lado, me siento ese soldado peleando contra todos sin saber por qué. Los criticones de oficio, los chupis de pacotilla, la maldita economía y uno que otro policía, ese montón de enemigos que se disfrazan de amigos, las que se creen puritanas y se quedan con las ganas. Con la basura a un lado, me siento ese soldado peleando contra todos sin saber por qué. Me están jodiendo la vida, me están poniendo a pelear, me están jodiendo la vida. Yo solo quería cantar. Con la basura a un lado, me siento ese soldado peleando contra todos sin saber por qué. Me están jodiendo la vida. Yo solo quería cantar.